Estoy en la unidad habitacional de Tlatelolco. Un soldado de una tanqueta me mira. Está detenido justo afuera de un restaurante de tacos del edificio Chihuahua. Más adelante, hay otros soldados. Parece que buscan todavía algo. O alguien. Se asoman a través de las vitrinas de los locales del edificio. En el suelo hay escombros que impiden el paso. De un lado, pegada al edificio, está la tanqueta. Solo queda un camino muy estrecho para avanzar por la acera. Hay piedras tiradas y hoyos en el piso que hacen difícil el tránsito. Pero ahí van todos. Quizá porque es el único camino para salir de los perímetros de Tlatelolco. Entre esta gente, veo a una muchacha que voltea para testificar con sus ojos la presencia de los militares. Otros van deprisa con sus portafolios, esquivando las piedras y pedazos de ladrillos tirados. Hay también mamás que llevan a sus hijos a la escuela. Todavía se respira un ambiente de angustia e incertidumbre. Por algo siguen aquí todos estos soldados. Están haciendo guardia. O esperan órdenes. Nadie quiere meterse a interactuar con los soldados. Una barrera invisible parece dividir a los tanques de los peatones. Un poco más adelante, veo como un tanque da vuelta por la esquina del edificio Chihuahua. El vehículo militar tapa una parte de la panadería de la esquina. Aquí hay un grupo de niños que parece que no fueron a la escuela. La mayoría de los que viven acá no fueron. Estos niños se ven sorprendidos y algo desconcertados. Aquí era donde jugaban y se conocían. Ahora es una zona resguardada por militares. Al pie de la explanada, en las escaleras, hay unos soldados. La tiene entre ellos y cierran el paso a vecinos y curiosos. Más allá, arriba, en la desierta planicie, hay otra tanqueta. Permanece estacionada como una advertencia. La plaza de las tres culturas se ve desolada. Todavía con algunos papeles y objetos tirados en el piso. Al fondo, la iglesia de Santiago Tlatelolco, muda. Y más atrás, el edificio de relaciones exteriores. Son los días posteriores al 2 de octubre de 1968. Aquí, hace apenas unos días, ocurrió la masacre de estudiantes. Desde esa tarde, los tanques militares continúan en la unidad habitacional de Tlatelolco. No le permite el paso a la Plaza de las Tres Culturas. La iglesia de Santiago Tlatelolco permanece cerrada y solo podemos acceder a la unidad los residentes, previa identificación con los soldados. A pesar de estos acontecimientos, los vecinos tenemos que continuar con nuestras labores cotidianas. Los habitantes de Tlatelolco vimos surgir el movimiento estudiantil desde los últimos días de julio, cuando los estudiantes de la Vocacional 7 fueron reprimidos por los granaderos. Desde ese día refugiamos a muchos estudiantes en nuestros departamentos. Los meses siguientes se realizaron varios mítines aquí, en la Plaza de las Tres Culturas. Recuerdo, en especial, el 21 de septiembre, cuando los habitantes de Tlatelolco peleamos al lado de los estudiantes contra los granaderos. Las azoteas estaban repletas de jóvenes con piedras. Desde las ventanas arrojábamos baldes de agua caliente a los granaderos. A pesar de que ellos respondieron con piedras y gases lacrimógenos, logramos que salieran huyendo. La noche del 2 de octubre fue muy distinta. Todo empezó cuando un helicóptero lanzó luces de bengala rojas y verdes encima de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Segundos después, soldados vestidos de civil dispararon a la multitud desde aquí. Desde aquí, desde el edificio Chihuahua. Los militares respondieron, concentrando sus disparos hacia el edificio. Esa noche, muchos estudiantes se refugiaron en los departamentos de la unidad habitacional. A pesar del riesgo de perder la vida, muchos vecinos escondimos en nuestros departamentos a los estudiantes. Curamos a los heridos, los apoyamos y hablamos con ellos. Pero hubo muchos que no pudimos regresar a habitar a nuestros departamentos. En mi caso, yo ya no quiero vivir en Tlatelolco, aunque lo remocen, aunque lo limpien, háganle lo que le hagan. Regresé y haga de cuenta que el paladar se me llenó de sangre. Caminé por la explanada con el sabor caliente, salado de la sangre de los muertos, atorado en la garganta. Ya sé que la sangre se seca, se negrece. Pero para mí, se ha comido en los intersticios de la piedra de la Plaza de las Tres Culturas. Está ya irremediablemente incrustada la piedra en el tesoro.

pues se cumplen 41 años de la matanza de la plaza de Tlatelolco, de la plaza de las Tres Culturas, donde el movimiento estudiantil fue ferozmente reprimido. Las cifras oficiales hablaban de una veintena de muertos, pero bueno, fuentes extraoficiales y supervivientes de la acción de militares y policías pues hablan de centenares de muertos y que bueno, que hicieron aparecer los cadáveres como tantas y tantas veces. La movida de Tlatelolco comenzó unos meses antes, bueno, lleva un poco de historia, a finales de julio, en una supuesta disputa entre dos colegios, por un partido de fútbol o de fútbol americano, pues bueno, una reyerta, y bueno, intervino la policía acabó ocupando los campus universitarios, y bueno, cuando se retiraron, pues bueno, se hizo una manifestación, pues bueno, por la represión durante esas jornadas, pues bueno, hubo detenidos, hubo palizas, y pues el punto final fue esta encerrona en la plaza. La manifestación estaba controlada por elementos de policía y militares sobre el piso, pero había francotiradores apostados alrededor de la plaza, y como contaba el audio, ante un señal de un helicóptero que sobrevolaba, que tiró una bengala, pues comenzaron a disparar. La policía y militares que estaban abajo pues no sabían bien y comenzaron a ametrallar a... Como si estuviesen en una feria, ¿no? A los ahí estudiantes. Tiro al muñeco. Tiro al muñeco, totalmente. Y bueno, pues la gente de la Coordinadora Informal Anarquista de México pues nos ha hecho llegar un comunicado. Compañeros, en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Colima, en Monterrey y otras ciudades, nos preparamos para dar batalla el próximo 2 de octubre en una jornada más de lucha y conmemoración de los caídos aquel fatídico día del año 1968. Pero no podemos olvidar que la memoria y la lucha no caben en un solo día, y que la acción directa libertaria, más allá de efemérides y evocaciones, se concreta en la cotidianidad contestataria, en el día a día de la tensión anárquica, en cada minuto y en cada segundo de lucha antagonista, y en la solidaridad con nuestros compañeros secuestrados en las cárceles del mundo. Hoy, que el insurreccionalismo anárquico se erige nuevamente con paradigma irrenunciable, debemos estar más conscientes que nunca que somos anarquistas y por ende tenemos que ser consecuentes y reflexivos y saber asumir lo que ello significa. Si como tales enfrentamos al Estado capital en la teoría y en la práctica, no esperemos un trato cordial por parte de sus mecanismos represivos. Tampoco apelemos a los derechos burgueses, a la protesta y a la libre expresión, porque no son ni serán nuestros principios. Esperemos el ejercicio brutal de toda su fuerza y la puesta en marcha de la sofisticada maquinaria represiva. Que esto no nos sorprenda, compañeros. Miles de cámaras, cientos de granaderos, decenas de policías encubiertos, de elementos de todas las corporaciones represivas, de técnicos especialistas en inteligencia y contraterrorismo nos esperan. Ansiosos, centenares de macanas, de granadas lacrimógenas, de balas de goma y de plomo, aguardan una orden para reprimirnos, golpearnos y arrestarnos. Sería bochornoso volver a escuchar los argumentos despectivos y condenatorios contra aquellos que han decidido concretar, aquí y ahora, el ataque directo al Estado capital. Cada presa, cada herida, cada asesinada por las fuerzas represivas es y será siempre de la entera responsabilidad de los cuerpos y corporaciones represivas del Estado capital, no la responsabilidad ni la consecuencia de los que luchan. Compañeras, si somos vocadores de la ruptura social, de la acción directa contra el Estado capital, y lo asumimos. Pues nada, este es el comunicado que nos hacen llegar. Y mañana 2 de octubre, pues bueno, en México habrán varias acciones y bueno, según lo que pase ya comentaremos la semana que viene aquí. Pues nada, hoy vamos a hacer un especial con la compañera que nos visita por Barcelona. Ella ha estado los últimos años pues recorriéndose pues toda Latinoamérica. Ha estado en multitud de colectivos, de organizaciones, de... pues no sé, igual hasta de individualidades que han ido, que están practicando diferentes formas de cultivo de tierra, de apropiación de tierras, de lucha, de autosuficiencia, de subsistencia. Y nada, pues vamos a hacer un pequeño recorrido para conocer un poquito varias, pues aquí hemos hablado alguna vez del MST, de pues también de ocupaciones en Guatemala. Pero bueno, hay infinidad de historias que se nos escapan y bueno, pues ella ha tenido la fortuna de compartir, de aprender en estos sitios y pues no sé, vamos a hacer un pequeño recorrido por sus experiencias. En primer lugar, pues date las gracias por venir a Contrabanda en esta breve visita de Barcelona justo antes de volverte para tierras brasileñas en esta ocasión. Y pues no sé, empezar un poco por Argentina, que bueno, que ahí también estuviste con varios colectivos, pues no sé, explicar un poquito las organizaciones que conociste, funcionamiento, no sé, tú eres libre, los micros son tuyos. Sí, es verdad que aquí la experiencia que más se conoce de América del Sur es la del MST, porque es el movimiento social más grande del mundo también, y tiene mucha acumulación de experiencia organizativa, de ocupación de tierras y, bueno, a otros niveles también. Pero solo en Brasil creo que hay más de 40 movimientos campesinos que están ocupando tierra ahora mismo. Entonces es como mucho más amplio de eso que conocemos. Y en el caso argentino también, pues hay varios movimientos. El movimiento mayor es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está dentro de la Vía Campesina. Y dentro de ese Movimiento Nacional Campesino Indígena hay ocho movimientos provinciales, que cada movimiento provincial también organiza varios núcleos de base y varios movimientos más pequeñitos. Sobre todo están lo que sería la parte norte, o por lo menos en la mitad norte del país, pues Córdoba, Mendoza, y luego ya San Juan, Misiones, Santiago del Estero, el Chaco creo también, o sea, como que quedan todos en esa parte norte. La parte sur todavía está un poco menos organizada a nivel campesino, aunque más al sur están las comunidades mapuche, que aunque las más conocidas también sean las chilenas, pero en Argentina también se están empezando a organizar y han hecho varias recuperaciones de tierra. Este último año han sufrido bastante represión. Hace poco la policía asesinó a un compañero mapuche en una trifulca, así que tampoco debería de haber llegado a tanto, pero vamos, la policía entró en casa de una familia y asesinaron a uno de los hijos. Y también han tenido un montón de luchas contra Benetton, por ejemplo, que tiene como creo que 9 millones de hectáreas compradas en la Patagonia. Y bueno, pues contra esa acumulación de tierra, la verdad que los indígenas y los campesinos le están dando batalla dura, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la Patagonia es un sitio geográficamente importante, también porque tiene unas reservas de agua muy importantes, entonces hay un montón de empresas extranjeras intentando comprarlas, y ahí están pues las comunidades mapuche haciendo un poco de resistencia. Sí, aquí anteriormente, en programas anteriores, hemos hablado de las cepas de agua, lo importantes que son, y cómo el gobierno argentino está privatizando todo lo que es suelo nacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, están empresas privadas, multimillonarios, comprando hectáreas y hectáreas, miles y miles de hectáreas, y que los mapuches están siendo desplazados, ¿no?, de sus tierras. Bueno, aquí hay una agencia de medios alternativos que nos manda información semanalmente, que muchas veces nos manda información sobre el desplazamiento, ¿no?, de estas comunidades en el sur de Argentina. Sí, o sea, en el sur de Argentina y luego también en el norte, porque el acuífero guaraní queda justo debajo de, o sea, en el subsuelo de Paraguay, Misiones y una parte importante de Brasil. Entonces esas zonas que en un momento van a ser muy importantes por las reservas de agua, pues ya están siendo ocupadas de diferentes maneras, ¿no? En el caso del norte, con bases militares americanas y también con la compra de tierra. Así que. Sí, sí. Y la organización de esta gente es simplemente autoconsumo. Un poquito, ¿qué tipo de agricultura están desarrollando? ¿Qué bases tienen? No sé. La lucha contra los transgénicos es un punto importante dentro de estas organizaciones, o de estar, estamos hablando en Argentina ahora. Sí, pues para hablar de esto mejor hablo del movimiento nacional que de las organizaciones mapuche, que son mucho más pequeñitas y sí que están empezando a cultivar, pero todavía es un proceso un poco más lento. El movimiento nacional campesino indígena, aunque en cada provincia puedan tener pues problemas un poco más específicos, son familias que están resistiendo en sus territorios ante el avance de la frontera agropecuaria y de la soja principalmente. Entonces, un poco es así. Las zonas que antes eran para ganado se han llenado de cultivos de soja, pero los ganaderos no han dejado de cultivar ganado. Eso de ganado lo han llevado a tierras que antes no se usaban para grandes explotaciones de carne. Entonces, todos esos campesinos que vivían en esas zonas ahora están un poco como que cada vez los echan más, ¿no? Entonces, por una parte les entran con el ganado en las zonas que son demasiado secas para soja, y por otra con plantaciones de soja. Entonces, la lucha de estas familias campesinas es en defensa de la tierra y tiene mucho que ver con la lucha no solo contra los transgénicos, sino contra los agrotóxicos. Porque en Argentina, como las extensiones de tierra son inmensas, las fumigaciones se hacen por avioneta. Entonces, en las fumigaciones no solo fumigan las hojas, sino que fumigan comunidades, escuelas y todo lo que pasa por ahí. Entonces, es una lucha sí que muy... Y normalmente el cultivo de ellos en las comunidades que yo estuve, que son comunidades que no tienen agua, o sea, que el acceso al agua es muy difícil, sobre todo es cría de chivos, de cabras. Y también otras partes, pues otra clase de ganado, y en las zonas que hay un poquito más de agua, pues ya sí que tienen huertas para autoconsumo, pero la mayor producción es de, pues son pastores de cabras. Y bueno, aquí pues lo que te comentábamos antes, que nos llega lo del MST y de todas estas organizaciones, pero en la misma Argentina tienen repercusión, hay un seguimiento desde las urbes, desde las ciudades, cierto apoyo y para que este movimiento continúe, o se encuentran con indiferencia, o... La verdad que el movimiento nacional está, o sea, tiene bastante fuerza, y no sé si os acordaréis además que el año pasado fue todo esto de los problemas del campo y la crisis del campo en Argentina, que fue un montaje de los terratenientes que salieron al campo, o sea, que salieron, supuestamente salieron ellos a las calles, pero en realidad nunca dejaron de trabajar, o sea, fue una huelga fantasma. Y en contraposición a esa huelga, supuestamente a esa huelga del campo, que era pues la huelga de los terratenientes, porque se estaban enriqueciendo cada vez más con la exportación de soja, y el gobierno planteó ponerles unos, pues a subirles los impuestos, creo que era como que les iban a cobrar los impuestos en base a lo que cobraran, o sea, en base a lo que ganaran. A las ganancias. Sí, a las ganancias. Y entonces, bueno, pues salió todo esto, y en contraposición a eso salió el Movimiento Nacional y la Vía Campesina, un poco diferenciando, diciendo que ellos no son campo, que son tierra, ¿no? Entonces, defendiendo de verdad pues estas pequeñas producciones y la vida campesina. Y sí que tienen muchas alianzas campo-ciudad, sobre todo con la G del Frente Darío Santillán, y también hay una parte del Movimiento Nacional que funciona en Provincia de Buenos Aires y en Buenos Aires, con la gente de los barrios, creando pues eso, otra serie de alternativas o de producción de alimentos dentro de la ciudad mismo. No, hubo un poco de confusión con esa huelga del campo, porque los medios de comunicación la quisieron vender como que el pequeño productor se estaba rebelando contra el gobierno, y en realidad eran los terratenientes, claro está, que no querían pagar una especie de impuesto extra, ¿no?, que le querían poner. Sí, hay una foto que define muy bien lo que fue el conflicto del campo, que sale una señora vestida así como toda elegante, y la lleva de la mano una chica más joven que va vestida de criada, y es la chica joven la que toca la cacerola. Entonces, en esa foto es en la que se define lo que fue de verdad la huelga del campo, ¿no? El problema del campo. Bueno, pues... Sí, pero el gobierno argentino a su vez les cobra a los terratenientes, pero a su vez permite que las grandes empresas se hagan con todo el suelo argentino, ¿no? O sea, es una especie de esquizofrenia de, bueno, les pongo a los ricos un impuesto, pero luego dejo que la Benetton se haga con 9 millones de hectáreas, ¿no? O sea, un gobierno así, no sé, un poco extraño. Y en Argentina, así como está pasando en Chile y quizás también en Ecuador, de que pues la creación de nuevas infraestructuras, sobre todo represas y tal, está desplazando a comunidades campesinas indígenas, ¿está ocurriendo esto en Argentina? Sí, sobre todo en toda la zona que pega con los Andes, están con el tema de la minería y de las represas, está habiendo unas luchas muy importantes, porque no es solo que te desplacen, sino que te contaminan las aguas directamente, ¿no? Cuando las mineras empiezan a trabajar en las partes altas, ya de ahí todas las vertientes de agua, o sea, todos los, ¿cómo se dice? donde sale el agua, los nacimientos de agua. Fuentes, lo que sea, cascadas, ya, bueno. Claro. Sí, pero ya van todos contaminados, ¿no? Entonces, o sea, en Argentina está pasando bastante, y en Mendoza, que, por ejemplo, que casi todo Mendoza también es desierto, es semidesierto, hay tres valles que quedan que todavía tienen acceso a agua, y uno de ellos se les va a acabar el agua si empiezan las mineras a trabajar en la cordillera. Entonces está habiendo, no solo desde organizaciones así más amplias, sino que se han empezado a juntar los productores también, pues hay asambleas de vecinos autoconvocados que están un poco luchando contra esas minerías. En Esquel, más al sur, ya consiguieron que no pusieran las minas, pero ahora les amenazan con cortar el río en 6 cachos para hacer represas. Entonces, como que no salen de una y entran otra. Y estas mineras que están en los Andes afectan a los dos lados, claro, de la cordillera. En Chile estuvimos en una comunidad que hace 30 años, o sea, tú llegabas a la comunidad y veías todavía lo que era el agujero de lo que había sido el lago. Entonces, hace 30 años la gente iba allí los domingos a pasearse con las barquitas. Ahora mismo no tenían agua ni para beber, y decían que si en 3 años no revertía un poco la situación de sequía y así, que la gente iba a dejar la comunidad, o sea, se iban a ir directamente a vivir a otro sitio. Y es un pueblo bastante grande, pero es que no había una gota de agua ni a 100 o 200 metros de profundidad. Entonces, pues sí. Bien, cabrón. Pues bueno, ahora que has hablado de Chile, en Chile también estuviste allí con los mapuches o también con otras organizaciones. Bueno, también quería que contaras un poquito si ves diferencias cuando has estado en contacto con comunidades indígenas a las que no son comunidades indígenas. La diferente valoración que hacen de la tierra, de cómo viven ese día a día con el contacto, con lo que hablan de la tierra. Si ves diferencias o realmente, pues bueno, tanto sean campesinos no indígenas como los indígenas hacen tienen el mismo funcionamiento. La verdad que también los indígenas son diferentes en cada lugar, ¿no? Y son muy diferentes, por ejemplo, de los indígenas andinos, de los indígenas amazónicos, de los mapuche, ¿no? Y lo que sí que se siente en las comunidades indígenas es que el nivel de espiritualidad es mucho más alto, ¿no? Igual, la verdad que yo, aunque sí que visité pues mapuche tanto en Argentina como en Chile, que visité la zona andina de Ecuador, la zona amazónica también, casi todo el tiempo he estado con comunidades campesinas, porque personalmente se me hace más fácil trabajar, porque es una cultura un poco más cercana, aunque no sea la misma, pero es más fácil relajarse e integrarse de alguna manera, ¿no? Las comunidades indígenas requieren mucho más tiempo para conseguir ese contacto más directo. Entonces, aunque sí que he estado en varias comunidades indígenas y sí que se nota pues ese tema de la espiritualidad, ¿no? Y el tema ceremonial y también de alguna manera sí que se ve la naturaleza de otra manera. Aunque también es verdad que es cada vez más difícil encontrar comunidades indígenas que no estén de alguna manera contaminadas por Occidente o por los pensamientos. El materialismo, ¿no? Sí. El consumismo. Okay. Y que una vez que entran en una lucha contra algo es porque ya les han atacado, entonces ya han tenido ese contacto con el exterior, ¿no? Entonces muchas veces es como resistencia, o sea, y una resistencia tan dura que no les deja seguir construyendo su propio camino, ¿no? Bueno, pues saltamos de país y vamos a Brasil, que es donde irás próximamente. El MST lo vamos a dejar a un lado, no porque tenga su importancia, sino porque ya hemos hablado otras veces y pues bueno, es más. Hay otro movimiento menos conocido, que ¿no? también es interesante de dar a conocer, como es el MPA que comentabas, que es Movimiento de Pequeños Agricultores. Sí. Pues no sé, un poquito dónde se encuentran, qué es lo que realizan. Ahora comentabas que hasta ahora no habían hecho ocupaciones de tierra, pero que ahora sí que están llevándolas a cabo. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? Sí, el MPA, o sea, el Movimiento de Pequeños Agricultores, pues es otro de los movimientos que está dentro de la Vía Campesina y se formó más tarde que el MST, creo que se formó más o menos en el 90 y empezó con una huelga de productores porque habían perdido las cosechas en el sur, y entonces para pedir que les dieran el dinero de las cosechas que habían perdido, y de repente se convirtió en un movimiento organizado, y ahora mismo creo que está en 18 de los estados de Brasil, o sea, en casi todos, y es un poco, o sea, es un movimiento que está trabajando mucho el tema de la agroecología y el tema contra transgénicos y la producción, o sea, como otras maneras de producción, ¿no? Pues la venta directa, la producción sostenible, si quieres, o agroecológica. Entonces es más de gente que está produciendo. Pero lo mismo, pues ahora en Bahía hay una ocupación de tierra del MPA, porque varios campesinos, unos cuantos, fueron desalojados de sus tierras porque también es una zona muy seca, pero iban a poner regadío con un canal. Entonces fueron desalojados todos los campesinos, pusieron el regadío y luego les concedieron las tierras a los terratenientes. Y encima la mayoría de los terratenientes ni siquiera la estaba usando, o sea, es tierra que la tienen ahí para especular. Entonces los mismos campesinos que habían sido desalojados volvieron a entrar en parte de esas tierras y llevan ya como un año y tres meses más o menos en resistencia. Y bueno, ahora mismo acaban de ser amenazados de desalojo. El viernes todavía no los habían desalojado, pero ahora ya no sé si siguen allí o no. Entonces son un poco diferentes formas de lucha también, porque sobre todo trabajan con la producción, ¿no? Bueno, también se están currando un tipo de autonomía, pues el MST tiene su autonomía de educación, se están currando la sanidad. En el MPA también están yendo más allá de lo que es la agricultura en sí, pues creando pues otras formas de política directa entre ellos, o de momento se centran en lo que es la agricultura. Hombre, sí que están trabajando bastante los centros de formación, y están trabajando no solo más de agricultura como tema de mujer, y también dentro del tema de la salud, pues el rescate de las plantas medicinales, de la sabiduría que hay dentro de las comunidades mismas. Pero sí que están bastante enfocados en la producción de alimentos. De hecho, el lema creo que es organizar, producir, alimentar, o una cosa, algo así más o menos. Entonces sí que es como más una producción más contrapuesta a la soberanía alimentaria. Una producción de alimentos contrapuesta a la producción masiva transgénica, ¿no? Una alternativa. Transgénica. Y bueno, en Brasil ha salido desde hace unos años el boom de los agrocombustibles. No sé si eso también está afectando mucho al cambio de los cultivos que están haciendo, si están, pues bueno, llevándose por delante otro tipo de cultivos y pues, se desplazando y eso, acumulando este tipo de cultivo. Sí, Brasil lleva muchos años que quiere ser lo primero en algo, entonces ahora ha decidido que va a ser el primer productor de agrocombustibles. Y los Juegos Olímpicos que va a organizar, si ganan mañana, que un comentario frívolo sobre Brasil, el gobierno de Lula, progresista, el vendepatria Lula, está preocupado porque Río de Janeiro organice los Juegos Olímpicos, ¿no? Mientras el pueblo, bueno, ya vemos. Los Juegos Panamericanos supusieron 20 asesinatos en un solo día en Río de Janeiro, entonces yo espero que los Juegos Olímpicos no sean en Río, porque que se los quede Madrid y que llenen Madrid de policías y se gasten el dinero. Mira, se lo tienen merecido por esa manifestación, esa pantomima que hicieron el sábado ahí todos por las calles. Bueno, se lo tienen merecido. Yo también, yo solo espero que no sea en Río, porque pobrecito la gente que vive en las favelas de Río. Pero sí, bueno, pues volviendo a los agrocombustibles. Sí, la verdad que el agronegocio cada vez da más vueltas de tuerca, ¿no? Entonces ahora ya están experimentando con, bueno, los agrocombustibles, la mayoría son transgénicos, entonces aunque sea producción de maíz o de remolacha o de soja, son productos que ni siquiera sirven para alimentación, porque están diseñados genéticamente para que sirvan para producir, pues para producir alcohol o aceite, depende del caso. Bueno, de caña, de todo esto. Entonces ponen en peligro el resto de las producciones de alimento, porque ya sabemos que las semillas y el polen no tienen fronteras y todo se contagia, ¿no? Pero además de ser transgénicos, ahora ya hay como nuevo invento, están proponiendo las plantaciones de árboles transgénicos para producción de agrocombustibles. Entonces, Brasil ya tiene pues uno de los males que aqueja Brasil son los monocultivos de pinos y eucaliptos en toda la parte sur. Entonces, si encima esos pinos y eucaliptos de ahora en adelante van a ser transgénicos y van a ser para producción de agrocombustibles, pues sí, la verdad es que las amenazas cada vez son mayores. Pero también es verdad que el pueblo brasileño es un pueblo que está resistiendo y que los movimientos, a pesar de las criminalizaciones, a pesar de los ataques, a pesar de las personas muertas y todo, pues que el pueblo sigue avanzando y sobre todo bajo esta bandera de la soberanía alimentaria, ¿no? De que las tierras sean para producir alimentos y que primero nos preocupemos de comer en las mismas comunidades y tengamos derecho a producir qué queremos comer y cómo queremos producir esos alimentos, y luego ya veremos lo que hacemos con lo que, si es que sobra algo, pues con lo que sobra, ¿no? Y la política del gobierno brasileño es lo contrario, ¿no? Vamos a producir para exportación y lo que exportamos son agrocombustibles, celulosa y poco sí, más. Sí, ahora como Brasil está en el candelero de países emergentes, esto entre comillas, que ahora está la India, Brasil, los próximos monstruos capitalistas que los ponen ahí, ¿no? Entonces el gobierno brasileño no intenta... Sí, el gobierno brasileño... Mediante las empresas brasileñas también ya están empezando a comprar un montón de territorio dentro de Bolivia y Paraguay, y la Petrobras pues es como la primera, como el primer tentáculo que manda Brasil a países como Ecuador o ahora en África, Mozambique, Angola, o sea, es como el imperialismo dentro del sur. Entonces es un país que tenemos que estar muy al loro con las cosas que hace, porque de bueno, verdad que ya está sometiendo a otros pueblos. No, y aparte, bueno, Brasil se ha erigido en una especie de aliado estadounidense. Últimamente el gobierno brasileño está mucho más cerca del imperio estadounidense que otros países como Argentina o Paraguay o Uruguay, ¿no? Es una especie de, cuando hay problemas, es una especie de negociador, ¿no? Lula siempre intenta acercar partes entre... Bueno, ahora con el conflicto de Honduras, pues bueno, ha dado primer paso, ha permitido la entrada de Zelaya en su embajada en Honduras y que no cede ante los chantajes. Michelete le decía que eligiera si le daba asilo político, se llevara a Brasil, y pues Lula imponiéndose, pues eso. Esta nueva potencia emergente quiere tener su voz, que se oiga pues en toda Latinoamérica, o lo que comentabas, que en África ya está extendiendo estos tentáculos. Y cobra protagonismo, ¿no? Quiere cobrar protagonismo y eso, que está aquí presente y que bueno. Que bueno, cuando fue la ¿cómo es? Cuando hacen la reunión de países latinoamericanos, pues los países como, bueno, Chávez y tal, se le plantaron a Estados Unidos y Lula intentó como una especie de negociador, ¿no? Bueno, no, tampoco es tan... Ser enemigo de Estados Unidos tampoco es, bueno, vamos a intentar, ¿no? Acercando posturas, como una especie de, bueno... que tiene como una especie de aliado que tiene Estados Unidos, digamos, por decirlo ya directamente. O sea, yo creo que lo que está bueno, aparte de criticar el gobierno brasileño, que lo podríamos criticar durante horas, es un poco volver al pueblo, a los movimientos. Vale. Bueno, nosotros somos así, ¿eh? Nos gusta también claro. Bajar. No, pero porque os quería contar, por ejemplo, Brasil fue uno de los países que mandaron tropas a Haití. Y entonces los movimientos sociales brasileños mandaron gente de los movimientos sociales a Haití para luchar contra las tropas brasileñas y un poco para potenciar el tema de la agroecología y apoyar la lucha campesina haitiana. Lo mismo ahora que Brasil está intentando entrar en Mozambique, pues mediante no solo la Petrobras, sino mediante las telenovelas y el colonialismo este cultural. La gente de los movimientos sociales de Brasil está viajando a Mozambique para ayudar en la organización del movimiento campesino de local. O sea, que es como... Dos vertientes, dos, ¿no? Vertientes, ¿no? Como va el gobierno intentando colonizar y luego por izquierda va... Los movimientos sociales asumen lo que está haciendo su gobierno y lo contraatacan. De verdad, ¿no? Muy bien. Interesante forma de actuar. Interesante, ¿no? Aparte, y muy útil. No, aparte mucha cabeza, ¿no? Nuestro gobierno está colonizando, pues nosotros vamos a, ¿no? A fomentar la resistencia. Bien, bien hecho, ¿no? Bueno, se nos está echando el tiempo encima. Vamos con un temilla musical y, bueno, pues entremos a hablar quizás si da tiempo de algún otro país, alguna otra organización. Thank you. Venga, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Estamos hoy con una compañera que nos está dando un poco de repaso de breves comentarios, no da más una hora, de movimientos campesinos allá, pues hemos hablado de Argentina, Brasil y bueno, el MPA, que es donde próximamente pues volverá a trabajar codo con estas organizaciones. Y bueno, primero, ¿hay alguna página web, algún sitio donde la gente pueda conocer de... ¿Se tienen apoyos desde el exterior para recibir ayuda? No sé, ¿existe algún intercambio con organizaciones de aquí, de Europa, del Estado español? O... Pues no sé. Pues yo no. La verdad, cuando viajo o sea, por mis propios medios y la manera de solidaridad es llegar allí, introducirme en las comunidades y ser una más de los movimientos. Entonces... no suelo saber mucho cómo está. Lo que sí, que todos los movimientos, casi todos de los que estoy hablando, son movimientos que son parte de la vía campesina, y entonces eso sí que supone una solidaridad a nivel internacional. Pero por lo demás, no sé. Bueno, pues nada. Eso, entra en página de Vía Campesina y ahí seguro que podéis encontrar la forma de encontrar estas organizaciones. Bueno, alguna página de algún medio alternativo, no sé, lo que sea, para saber. Hombre, en Brasil hay una publicación que ahora la mandan también por internet, que se llama Brasil de Fato, y allí sí que puedes encontrar como todas las movilizaciones de todos los movimientos y también un poco de actualidad sobre cómo está cada uno. Eso sí. Pues bueno, ahora fuera de antena estamos hablando un poquito de Ecuador, que pues bueno, hay ciertas amenazas sobre privatizaciones, y bueno, tú también pudiste estar en Ecuador con alguna comunidad, pues un poquito... Sí, bueno, el gobierno ecuatoriano es otro de estos gobiernos pseudo-progres que hay ahora en América Latina. Ya después de aprobar la nueva constitución, que supuestamente dice claramente no a la privatización del agua y de otros bienes naturales, pues ya empezaron a haber como una serie de problemas entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Hubo varias huelgas porque querían comenzar la extracción minera a cielo abierto. Y ahora parece que, sobre todo en la zona de la frontera, van a empezar a haber movilizaciones y huelgas en contra de la privatización del agua. Porque aunque la Constitución diga que no se puede, sí que han empezado a aparecer leyes como concediendo derechos a ciertas empresas para extracción de agua, no sé cómo, no sé cuál. Entonces, y parece que van a ser movilizaciones bastante, bastante potentes, que los indígenas ya se han rearmado o reorganizado bastante y entonces ahí... Vigila con el Correa, ¿eh? Y los gobiernos progresistas también. Es que esto lo veníamos hablando en otro programa con Bachelet, ¿no? Que Bachelet está reprimiendo también a las comunidades indígenas. Y que cuando yo estuve en Chile, estaba la campaña electoral justo de Chile, y Bachelet era la abanderada de... ¿no? De los derechos civiles, y hasta la hija de Allende le apoyaba y tal. Y mira... que también hay que tener mucho cuidado con esta gente, que también se las trae. Sí, la verdad que allí también como que dividen, ¿no? Hay una serie de gobiernos como Bachelet, la Kirchner, el Taberán en Uruguay, Lugo en Paraguay, Lula, que son gobiernos supuestamente de izquierdas, pero sí que es verdad que tienen unas alianzas con los gobiernos neoliberales bastante fuertes. Y luego hay otra serie de gobernantes que supuestamente se quedan fuera de ahí, como puede ser pues Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, pero que pues es que la revolución no la puede hacer ni un presidente ni un gobierno y nunca la va a hacer, ¿no? Entonces estos gobiernos de alguna manera han conseguido desmovilizar bastante a los pueblos y todos tienen un discurso bastante contradictorio, ¿no? O sea, por una parte apoyan a los movimientos sociales, mandan recursos para los movimientos sociales, pero por otra están pactando con el agronegocio, con los países que son más... Pues por ejemplo, en el caso de Venezuela, el discurso oficial habla de agroecología, de soberanía alimentaria, etcétera, pero luego en la realidad los pactos son con Brasil y Argentina, que son los países agroexportadores con unas políticas agrarias y de alimentación más cutres de toda América Latina, y se basan en agrotóxicos, grandes maquinarias, incluso transgénicos. Entonces, tenemos que estar muy atentas a lo que, o sea, cómo juegan con este doble discurso para que no nos engañe, ¿no? Pues lo mismo en el caso de Correa, no a las privatizaciones, pero ahora ya parece que puede ser, que sí, que de alguna manera, entonces... No, claro, y son movimientos populistas que por un lado frenan el avance de la insurrección o la insurgencia, digamos. Bueno, quedarse ahí, que yo los apoyo, pero luego negocian por otro lado, ¿no? Una especie de arma de monstruo de dos cabezas, ¿no? Y eso... Bueno, una vez que entras en el sistema este electoralista de, bueno, candidato a presidente, discurso va, discurso viene, ya sabes que más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Yo no soy antiamericano, pero tampoco comulgo mucho con esta especie de... A mí el Chávez tampoco me cae demasiado bien, digamos. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima. Agradecerte tu visita aquí a Contrabanda y, bueno, anunciar que este viernes en Casa de la Montaña, después del cenador popular que hay todos los viernes, pues qué es lo que se puede encontrar la gente que se acerque a Casa de la Montaña. Sí, bueno, vamos a poner como un montaje de fotos sobre los movimientos campesinos por los que pasé en este viaje. Y luego será como una especie de charla de debate, pues un poco para que la gente conozca más de los movimientos y sobre todo pues basándonos en lo que a la gente que acuda más le interese, ¿no? Porque es un tema súper amplio, con problemáticas muy diferentes, y entonces pues yo tampoco sé muy bien nunca cómo enfocarlo. Depende mucho de la gente que esté alrededor y de cuáles sean los intereses. Y va a haber cerveza y pizza. Y cerveza y pizza. Importante, cerveza y pizza. Es una combinación. Horarios, el cenador. El cenador empieza a las 9:30, así que sería pues que la gente se acerque ya para esa hora y... Pues bueno, ahí en el Degano de las Ocupaciones en Barcelona, Casa de la Montaña continúa resistiendo. Este año me parece que hacen los 20 años de ocupación y, bueno, continúan activos. Y, bueno, pues animar a la gente a que se acerque este viernes 2 de octubre por allá por Casa de la Montaña. Dale las gracias a la compañera que ha venido, que sea fructífero el viaje. Y bueno, a ver si dentro de 3 años vuelves a pasarte por aquí. Bueno, sí, ya veremos en la estada. Si vuelves por Barcelona, pues nada. Ya había venido alguna vez aquí a Que Pasa en el Mundo. Ah, vale. Hace años. Bueno, y nada, si queda un minutillo, comentar del compañero Andreu, que fue, bueno, víctima de una encerrona por parte de la policía, de los Mossos de Escuadra y el gobierno catalán, le acusan de, ¿no?, de vandalismo, ¿no?, durante la huelga de la TMB. Y bueno, lamentablemente, como todos sabemos, esta justicia es una farsa y al final, bueno, los juzgados se han trabado, entre comillas, porque ya se sabía lo que iba a pasar, la versión de uno de los Mossos de Escuadra. Y bueno, de momento hay una sentencia de 2 años, 3.000 euros de multa, en suspenso de momento porque hay un recurso, pero en fin, bueno, ha sido todo un montaje que le han hecho al compañero Andreu de la TMB. Absurdo, aparte, ridículo. O sea, el tío que se lleva el tronco a casa, a la comisaría más tarde. Y que se lleva el tronco a casa que supuestamente había tirado Andreu al autobús, un tronco quemado, bueno, una farsa, el circo de la justicia. Bueno, otra vez le ha caído, bueno, al compañero Andreu todas estas artimañas, ¿no? Que han... Y bueno, vamos a ver qué pasa con el recurso, ¿no? De momento hay una multa de 3.000 euros, 2 años de cárcel en suspenso. Esperemos que no. No avance, ¿no? Pero bueno, sabiendo cómo es la justicia, que es una farsa total, pues se han tragado. El único mozo que ha dicho que lo ha visto, se han tragado su versión. Bueno, se lo han tragado. Entre comillas, está todo pactado eso, ¿no? Es todo un montaje. También comentar rápidamente que desde la CNT nos ha llegado un nuevo comunicado sobre la situación de Amadeu Casellas. Amadeu Casellas lleva ya 76 días en huelga de hambre. Su estado físico está seriamente mermado a raíz de dura protesta que inició el 15 de julio. Actualmente se encuentra en la unidad hospitalaria penitenciaria del Hospital de Tarrasa y, pese a que desde hace muchos días no le controlan el peso, calcula que está sobre 57 kilos. Desde hace 8 días Amadeu le administran 3,5 litros diarios de suero. Desde este jueves pasado se le ha dejado suministrar porque se le obstruían las venas y le tenían que cambiar las vías cada 2 o 3 días. Y nada, que la situación está muy mermada. Recordar que, bueno, esta huelga de hambre pues la inició por el incumplimiento de los acuerdos que había llegado con los servicios penitenciarios de conseguir el tercer grado. Y bueno, que la prensa oficial está escondiendo es una, o sea, esta solo es comparable a presos del Grapo y ETA, o como de Juana Chaos, que inició esta huelga y que sí que tuvo su repercusión por ser quienes eran, pero en cambio pues está ocultando la situación de Amadeu, que están habiendo acciones en todo el Estado español y en todo el mundo de apoyo. Y pues bueno, dar un poco a conocer que continúa la lucha del compañero. Bueno, seguiremos por aquí, ¿no? El jueves que viene, pinchando un poco. Decir algo de agenda, pues agenda. Mañana viernes 2 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa Lizalde hay una charla de un sindicalista hondureño para dar a conocer un poco la situación de Honduras después de 90 días de resistencia al golpe de Estado. También el 4 de octubre será un mercado de intercambio en Gracia, en la Plaza de la Virreina, de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Y pues bueno, intercambio de todos, sin dinero por en medio. Y bueno, también habrá alguna actuación de danza, de taller animación. Y bueno, pues ahí en Plaza de la Virreina, en la Vila de Gracia. Y nada, con bueno, esto ya. Gracias a la amiga que se va de otra vez a Sudamérica, que está brindando casi prácticamente su vida en la lucha ahí en Sudamérica. Bueno, hombre, estás dando mucho tiempo y esfuerzo y voluntad, ¿no? Ahí viajando. Ahí. Y bueno, la posibilidad de que se pueda dar a conocer experiencias así, pues bueno, muy importante y de verdad que te lo agradecemos. Bueno, seguiremos aquí molestando. Estamos aquí para molestar, que lo sepáis. Así que el jueves que viene, dentro de lo posible, seguiremos pinchando más. Ahí está. Salud. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.